Me decía, amorcito consentido, no te vayas a ofender con estas palabras malas que yo te voy a decir. Mi padre me dijo a mí que el lunes me va a llevar con rumbo a la capital pa' que me olvide de ti. Mi padre me dijo a mí que el lunes me va a llevar con rumbo a la capital pa' que me olvide de ti. Pasar, porque ellos saben que te adoro con cariño, y si te llevan algo me puede pasar. Amorcito consentido, no te preocupes por mí, porque estas cosas que pasan las voy a solucionar. El lunes te llevo a ti, porque les voy a probar que naciste para mí y yo nací para ti. El lunes te llevo a ti, porque les voy a probar que naciste para mí. Y yo nací para...